Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. ...18 de abril de 2012... son las 8 de la tarde... las 7 en Canarias. Es que nunca nos acordamos de la gente de Canarias. Puede que alguien nos escuche en Canarias en directo. Y también puede que alguien nos escuche con los podcasts o los streaming y todas estas virtualidades que nos acompañan cada día más. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Topo, el 101.8 de la FM, esta radio libre zaragozana que es vuestra radio, la radio para la gente de Zaragoza que la escucha. Y este es el programa de ASI, y este programa se llama Lucha Libre. ...101.8 de la FM es la frecuencia de Radio Topo y Lucha Libre emitimos los miércoles de 8 a 9. Tenemos una página web donde puedes descargarte nuestros programas, que es www.asi-asi.org. Y también tenemos un correo electrónico, que es más lioso todavía, asi@asi-asi.org. Y hoy en la radio tenemos un teléfono al que te pedimos que no llames porque vamos a tener entrevistas, y el teléfono es el 976-29-1398. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Pues bueno, para hoy podríamos hacer un mix entre elefantes, tiros en los pies, ajustes criminales, medicamentos, bueno, yo qué sé, un mix. Pero, pero hemos querido, como hay muchos programas, ¿no?, en la tarde del miércoles, y sabemos que hay mucha gente que está también tratando estos temas con absoluta rigurosidad, nosotros hemos decidido dedicárselo a la comida italiana. Pizzas, espaguetis, tallarines y la comida prefabricada, la comida basura, todo así un poquito en general. Pues no, hoy 18 de abril, estamos a un día del 17 de abril, que es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y hemos querido dedicarle el programa a eso. A las luchas campesinas, desde una doble vertiente, la de los propios campesinos en el proceso de lucha por la tierra y la de los consumidores, esos urbanitas, que también podemos organizarnos y apoyar esa lucha por la tierra de los campesinos. Y entonces, ¿de qué vamos a tener hoy aquí en el programa? Vamos a tener, pues, en primer lugar, una entrevista con Pilar Galindo, de la Garbancita Ecológica. Bueno, en primer lugar, eso será el final. Y antes tendremos una entrevista con la gente del SOC, Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, que nos van a, con los que vamos a hablar sobre la última ocupación que han realizado en la finca de Somonte. ¿Sí? Ahí está. Os dejamos con un poco de música y volvemos enseguida. Ser de la vida para vivir sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? De ver canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. El domingo 4 de marzo, unos 500 miembros del Sindicato de Obreros del Campo hemos ocupado la finca Somonte. Esta finca, propiedad de la Junta de Andalucía, salía mañana a subasta. Privatizan la tierra mientras la gente del pueblo sufre un paro extremo. Esta acción debe ser el comienzo de la revolución agraria que en este momento de paro, penurias y estafa neoliberal tanta falta nos hace. Hoy en día cualquier alternativa para sobrevivir con dignidad debe pasar por la lucha por la tierra, la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y el desarrollo que genera. Bueno, y tal y como decíamos, ¿qué mejor posibilidad para desde Lucha Libre hacer ese reconocimiento al Día Internacional de las Luchas Campesinas que traer aquí a Radio Topo, a esa radio que llamamos La Voz de los Sin Voz, a la Asamblea de Ocupación de la Finca Somonte y a Lola, en representación un poco de esta asamblea? Buenas tardes, Lola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿es posible, a día de hoy, en España, en Europa, existe y tiene sentido la lucha por la tierra? Existe, tiene sentido muchísimo. Existe, nosotros lo estamos haciendo desde el día 4... y el sentido lo tiene, todo el sentido que pueda tener la causa más justa, porque esto es una causa que nosotros lo que hacemos es ocupar la tierra para trabajar. Bueno, pues si te parece vamos a empezar un poquito por el principio, antes de nada, para que la gente que nos escucha se sitúe un poquito. Cuéntanos por encima qué es el SOC. Digo por encima porque evidentemente décadas de lucha y de trabajo sindical pues no se pueden resumir, pero bueno, así un poquito por encima. Bueno, el SOA, el Sindicato Obrero del Campo, es un sindicato que trabaja y que actúa siempre a pie de trapo, siempre defiende el derecho del jornalero, de la jornalera, y siempre no se hace a través de ninguna oficina. Se hace en el Tajo, allá donde tienen algún problema. Los miembros de nuestro sindicato nos desplazamos al campo a la hora que haga falta, si se están cometiendo alguna irregularidad y no se cumplen convenios o tienen cualquier otro problema, este sindicato lo hace. Otra de las cosas que hacemos es defender la tierra. Nosotros ocupamos la tierra porque pensamos que la tierra no puede ser una mercancía, lo mismo que no puede ser el agua, lo mismo que no puede ser el aire. La tierra, con la tierra no se puede especular, y nosotros lo que hacemos es ocuparla porque los grandes terratenientes se quedan con ella para coger grandes subvenciones y no dan mano de obra ninguna. Claro, has mencionado que el SOC lleva realiza ocupaciones de tierras como parte de sus acciones. Sin embargo, esta ocupación, la de la finca Somontes que mencionábamos en esa lectura de un par de párrafos de ese primer comunicado que sacasteis del 4 de marzo, esta ocupación de Somontes tiene un matiz distinto y de alguna manera supone un punto de inflexión en vuestras acciones. ¿Esto es así o por qué esto es así? Sí, la verdad es que desde nuestro sindicato siempre hemos hecho ocupaciones de fincas para denunciar cualquier actitud que se hayan tenido, cualquier cosa que no nos guste, que vemos que no está para defender al trabajador y a la jornalera y a la jornalera, pero nos hace, desde hace 30 años, no se hace una ocupación como esta de Somonte. Ya digo que la hacíamos, pero la hacíamos un poco simbólica, y ahora el día 4 ocupamos Somonte y la ocupamos de forma indefinida porque hay mucha necesidad porque hay personas que los están desahuciando de sus casas, no tienen para pagar la luz, para pagar el agua, ni siquiera hay personas que incluso falta la comida a la hora de comer, no tienen que ponerla a su hijo, y entonces pensamos que la Junta no puede especular con una tierra pública y decidimos ocuparla. Hablas de que la Junta de Andalucía no puede especular con una tierra pública, y es que ¿a qué fin estaban destinadas esas 400 hectáreas que vosotros habéis ocupado? ¿Puedes explicarnos un poquito más así detenidamente? Sí, mira, esta finca en concreto, mira, la Junta de Andalucía ha puesto en venta no solamente la finca de Somonte, ha puesto en venta 20.000 hectáreas en toda Andalucía, las cuales, cuando nosotros nos enteramos, la mayoría de ellas ya han salido en subasta, se han privatizado, y cuando nos enteramos, lo que quedan son 1.300 hectáreas por vender, entre ellas las 400 de Somonte, y aquí en estas 400 hectáreas no dan mano de obra ninguna. Se coge la subvención por hectárea, porque ya no se coge subvención por cultivo que se haga. Entonces, como son 400 hectáreas, se está cogiendo esta subvención, pero no dan mano de obra ninguna, ni tan solo una parte de las 400 hectáreas está cultivada de trigo y dos pequeñas extensiones de campo de experimentación que dice que es. El trigo que hay no lo van a recoger y prácticamente son inutilizables. También hablamos de que en esta finca hay dos viviendas de obra nueva hechas en suelo público y con dinero público, y no se le está dando utilidad. Estas viviendas llevan 3 años, la han construido hace 3 años, luego hay otras dos viviendas más de obra más antigua y 3 naves enormes que tampoco se les da utilidad. Están completamente cerradas, y ante el paro, la necesidad de vivienda y el paro, la falta de trabajo que hay, ¿cómo se puede permitir el lujo de tener 400 hectáreas sin cultivar, sin vivienda y sin darle utilidad ninguna? Bueno, entonces, Lola, vosotros tenéis una propuesta, ¿no?, con esa finca. ¿Cuál es vuestra propuesta de organización, de producción para esa finca? Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es cultivar la tierra, sembrarla con cultivos sociales, que genere mano de obra. Lola, perdona. ¿Podrías explicar, cuando habláis de cultivos sociales, a qué os referéis? Bueno, nos referimos a cultivos donde genere mano de obra. Son cultivos que se cojan a mano, como puede ser el pimiento, puede ser el calabacín, que es el próximo proyecto que tenemos, para crear cooperativas donde las podamos manipular nosotros aquí. También al principio no tendríamos la suficiente fuerza como para poder manipular y envasar estos pimientos o este calabacín, pero como tenemos la experiencia del humoso en Marinaleda, y es al que nos estamos agarrando ahora desde un principio, pues este producto que se cultivaría aquí se llevaría al humoso para manipularlo allí. Y toda esta propuesta de producción va acompañada de una propuesta política, por así decir. El planteamiento de régimen de propiedad, ¿cuál es el planteamiento que vosotros tenéis? Bueno, nosotros, la verdad es que nosotros no queremos propiedad de la tierra, nosotros no queremos propiedades, nosotros lo que queremos es trabajar la tierra, queremos que nos dejen trabajarla. la propiedad se la puede quedar la propia Junta de Andalucía, pero queremos trabajarla nosotros, trabajar la tierra. Nosotros no queremos propiedades, porque nosotros desde este sindicato siempre pensamos que la tierra no se puede vender. Claro, sin embargo, bueno, dices que lo que queréis es trabajar la tierra y ya desde muy poquitas semanas después de que iniciarais esa ocupación y esa lucha por conquistar y colectivizar esas 400 o el trabajo de esas 400 hectáreas, recibisteis ya una denuncia de un particular. Aquí viene ya toda la parte negativa y un poco cuáles están siendo las presiones hacia este paso adelante que habéis decidido dar. Entonces, ¿cuál es esa situación? ¿Cómo surge esa primera denuncia y esa primera presión? La verdad es que la primera denuncia no la hace una persona, no la hace un particular, donde el día 13, el viernes día 13, tuvimos que ir a declarar a juzgado. Entonces nos enteramos que esta persona que nos denuncia es el encargado que ha puesto la Junta en esta finca de Somonte, pero también la propia Consejería de Agricultura, la propia Junta de Andalucía nos ha denunciado y ha pedido como medida cautelar el desalojo, ¿vale? Y entonces desde el viernes por la tarde ya tenemos, ya la juez dio la orden del desalojo y estamos pendientes a que vengan a desalojarnos. Vamos, nosotros desde el primer momento tenemos muy claro lo que, si a nosotros nos desalojan, nosotros pacíficamente nos vamos a resistir. De hecho, ya se han acercado dos mañanas por aquí. Eso te iba a decir, porque en uno de los últimos comunicados o escritos que habéis publicado hablabais de que ya había habido una primera visita después de esa orden de desalojo este lunes pasado, ¿no? De la Guardia Civil. Sí, han venido dos veces a preguntar que si nos íbamos a salir voluntariamente. Evidentemente, voluntariamente no nos vamos a salir. Entonces han venido dos días, hoy ya llegaron por la mañana, han llegado por la tarde también a ver. Yo creo que lo que están es midiendo la fuerza que podamos tener para así mandar el dispositivo que ellos crean conveniente. Y nosotros, frente a esto, claro, ¿cuál ha sido la actuación del SOC como organización? ¿Le ha hecho algún tipo de propuesta, algún tipo de oferta a la Junta? ¿O la Junta le ha hecho algún tipo de, o ha respondido de alguna manera al SOC como organización? No, la Junta, nosotros tuvimos una reunión con la consejera de Agricultura en su momento y la propuesta que nos dijo fue que si queríamos tierras que las comprásemos. Entonces, que ellos daban facilidades, qué persona o qué jornalero o qué jornalera puede comprar 400 hectáreas, ni qué pequeño agricultor puede comprar en el tiempo que estamos con la crisis que hay, quién puede comprar 400 hectáreas. Vamos, que os daban un crédito, ¿no? Sí, ella lo que dijo fue que si queríamos la tierra que la comprásemos. Lola, y una pregunta más que te voy a hacer. ¿Vosotros habéis pensado de esas 400 hectáreas en la que antes había una persona trabajando, cuánta gente podría trabajar una vez que eso se pusiera en cultivo por vosotros? Pues sí, mira, aquí se podría dar por campaña, porque aquí se pueden sacar varias campañas. Se puede sacar la de el pimiento y el calabacín, se puede sacar la de algachofa, haba, ajo, entonces cebolla. Que todo eso se puede ir en un año sacando estos cultivos y por cada campaña se puede dar trabajo entre unas 150 a 200 personas. O sea que sería paliar mucho paro del que hay en la zona con las 400 hectáreas. Y sin embargo, la Junta de Andalucía prefiere malvender o especular con las tierras antes que dar trabajo a la gente que está en paro, a los jornaleros. Sí, pues la verdad es que de hecho lo prefiere y lo ha estado haciendo 8 años que lleva esto sin darle utilidad a ninguna. Lo ha estado haciendo. Entonces, si estamos en crisis y tanto hablan de que todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿para cuándo esperan ellos para arrimar un poquito el hombro para que los jornaleros y las jornaleras podamos comer? Nosotros Lo único que pedimos, nosotros no queremos limosnas de subsidios agrarios, nosotros lo que queremos es trabajar la tierra y como la hay, eso es lo que vamos a hacer, porque nosotros lo tenemos muy claro. Si llegan a desalojarnos, que si como la juez ya ha dado la orden, pues vendrán en cualquier momento, pero lo tenemos clarito. Si nos desalojan por la mañana, por la tarde volvemos a ocupar, y si nos desalojan por la tarde, por la mañana volvemos a ocupar. Nosotros vamos a insistir todas las veces que haga falta, porque esta tierra tiene que ser para la gente que quiere trabajarla, y no quiere trabajarla por gusto, quiere trabajarla por necesidad, y porque la tierra se le tiene que sacar la producción, porque hay muchísima necesidad. Oye, una cosa, el planteamiento de producción, ¿os lo habéis planteado? ¿Tenéis ya definido si es viable la producción agroecológica o con cultivos o eso os lo habéis planteado ya de alguna manera? Perdón, no me he enterado. Es que si en este momento me acaban de estar haciendo señas los compañeros, que parece ser que tenemos una visita inesperada de la Guardia. Bueno, pues igual pues, es mejor que cortemos. Darte las gracias. Están ellos, vamos. Sí, lo que tú digas. La verdad es que, bueno, nosotros pudimos estar allí aprovechando los días de festivos de Semana Santa, y ya vimos que puede haber momentos un poco de tensión, evidentemente, porque no solamente es la presión de la Guardia Civil, sino también de otro tipo de gentes, ¿no?, que se han acercado a... pues a intentar sabotear determinadas cosas y demás, ¿no? Que me refiero que los momentos pueden ser delicados y tensos en cualquier momento del día. Sí, claro, lo que pasa es que ahora ya con esta orden de desalojo, pues estamos con la incertidumbre, porque puede ser en cualquier momento, y no sabemos, sí sabemos que va a venir las fuerzas de orden, las que están especializadas, o sea, los antidisturbios son los que van a venir, eso sí que lo sabemos. Entonces, estamos un poquito con la incertidumbre, porque no sabemos en qué momento puede ser, y por eso estamos un poco más atentos, pero claro, nosotros sin problema ninguno, porque nosotros en todo momento vamos a estar pacíficamente. Ahora no sabemos cómo ellos van a reaccionar. Pues como ¿vale? saben. ¿Cómo están los ánimos allí en la asamblea y entre la gente que estáis ahí en la ocupación? Bueno, pues bien. Como al momento en el que usted estuviste aquí visitándonos, igual, un poquito el nerviosismo por eso, porque no sabemos a la hora que van a venir, pero bien, como lo tenemos claro que aunque nos desalojen de la forma que sea, vamos a volver a ocuparla, bien. Y Lola, si, quizá por ir terminando un poco, ¿puedes contarnos cuál es el planteamiento de apoyo que os habéis hecho y qué es lo que desde aquí, desde Radio Topo, podemos transmitir a la gente que nos pueda escuchar a lo largo de esta semana, de qué acciones se pueden realizar para apoyaros? Bueno, se están mandando unos correos a la Junta de Andalucía y se están mandando estos correos de apoyo para que se paralice el desalojo de Somonte, y la verdad es que ya nos han informado que se han saturado los correos de la Junta hasta dos veces, ¿vale? Entonces, esta carta la pueden encontrar en la página del SAT, ¿verdad? En la página, sí, sí. En la página de aquí de Somonte está puesta, y en la página del SAT también está puesta. Ah, pues dinos la página de Somontes, y así la gente pues puede entrar directamente. Bueno, ahí está lo están mandando desde las comisiones de apoyo, y en la página del SAT está también puesta. Perfecto. ¿Vale? Es que estoy un poquito así porque parece ser que estoy viendo un poquillo de movimiento de mis compañeros. Nada. Bueno, pues Lola. Estoy muy agradable, muy bien por estar aquí con ustedes, pero un poquito me estoy poniendo un poquito más nerviosa. No, tranquila. Pues escucha una cosa, ¿vale? Vamos a dejarlo así, te vuelves con los compañeros, da desde Zaragoza muchísimo apoyo y toda la fuerza moral que humildemente podamos transmitir desde acá. y bueno, simplemente que estaremos pendientes, estaremos denunciando lo que necesitéis denunciar, y lo dicho, que Radio Topo es vuestra radio y aquí la tenéis para hacer las denuncias que necesitéis. Un saludo. Venga, muchísimas gracias a ustedes, ¿vale? Hasta Venga. Pronto. Hasta pronto. Ánimo, chao. Adiós. Bueno, pues esto es lo que es el riguroso directo. El riguroso directo y la presión de nuestras fuerzas de seguridad del Estado. Ajá. Bueno, pues entonces hemos hablado con Lola, que es una representante del SOC de allí de Córdoba. Esta finca, ya habéis oído, 400 hectáreas de propiedad de la Junta, que estaban, pues eso, en desuso desde hacía años y que decidieron ocupar para, pues porque hacía falta trabajo, hacía falta que la gente pues pudiera vivir dignamente y decidieron ocuparla. Entonces, sí. No, simplemente si quieres, pues pasamos a un poquito de música. ¿Te parece? Y vamos a seguir con las luchas campesinas, con las luchas en el campo y con la tierra. Pues aquí seguimos nuestro programa de Lucha Libre, 18 de abril, y tenemos al otro lado del teléfono a Pilar Galindo, que es de la Garbancita Ecológica y de la y miembro de la cooperativa de los grupos de autoconsumo. Hola, Pilar, hola. ¿Nos escuchas? Os escucho, claro. Buenas, Pilar. Pues la verdad es que todavía estamos con el alma un poco encogida porque hemos terminado la entrevista con la compañera del SOC, con Lola, de la Asamblea de Ocupación de la Finca Somontes, en medio de lo que, bueno, pues parecía una presencia de la Guardia Civil pues que no alentaba nada positivo, así que pues aquí estamos con el cuerpo un poco encogido todavía, pero bueno, seguimos con el programa. Tal y como habíamos pensado, dedicándoselo a esta jornada, a este Día Internacional de las Luchas Campesinas. Y bueno, hemos querido hablar contigo porque vimos que habías sacado un texto, aprovechando un poco el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y queremos complementar la parte de lo que son las luchas campesinas, como la que está llevando a cabo el SOC, o en concreto esta ocupación de esta finca, con la perspectiva de los urbanitas, ¿no?, de los consumidores. Sí, sí. Además, lo primero que hay que decir es que el Día de la Lucha Campesina es un día que aparentemente solamente les toca a ellos, porque se habla de acceso a la tierra, de derecho a la tierra, pero claro, el derecho a la tierra lleva contenido el derecho a la alimentación. En primera instancia, porque quien pide el acceso a la tierra es para producir sus propios alimentos para sobrevivir, pero inmediatamente porque el modelo de agricultura que reclama el derecho a la tierra para quien la trabaja, pues está hablando de una agricultura que está pensando en la alimentación en primera instancia y no hacer negocio, que es lo que se desarrolla con el modelo de agricultura industrializada y para el mercado global, que es lo que se está generalizando y lo que está impidiendo en el que haya una alimentación sana y saludable, claro, y suficiente para todos. Precisamente de lo que hablas, entiendo yo, es de las consecuencias de esa mercantilización de los alimentos. La verdad es que yo, leyendo tu texto, que podemos encontrarlo en la página de La Garbancita Ecológica, pues bueno, ya me voy acostumbrando un poco a estos tiempos que corren, que volvamos a retomar los conceptos de derecho a la salud y derecho a la educación, que de unas décadas para aquí nos habían metido en la cabeza que esto eran servicios, pero lo del derecho a la alimentación es algo que todavía a muchos se nos queda un poco lejano, y precisamente ese derecho a la alimentación tiene que ver mucho con ese proceso de mercantilización de los alimentos, ¿no? Sí, por un lado, me interesa detenerme en lo que dices, ¿no? La idea del derecho. Parece que el derecho a la educación, el derecho a la salud que mencionas, a la sanidad pública, son derechos colectivos, derechos que de todos los ciudadanos. Se ve ahí la cosa común, aparte de la cosa colectiva y de la cosa estatal, ¿no? Uh-huh. Pero como la alimentación se considera un derecho privado, pues entonces se pierde la referencia. Además, bueno, estamos en la parte del mundo que hace tiempo consiguió el estado de bienestar y consiguió la abundancia y consiguió la sobreproducción. Uh-huh. Con un modelo de agricultura, la de la política agraria común, que precisamente lo que estaba era colonizando producciones, colonizando mercados, teniendo una dieta muy abundante en alimentos, pero muy poco que es saludable ni para las personas que cultivaban esos alimentos, porque está atiborrada de químicos, ni para el suelo sobre el que lo cultivan, con lo cual hipoteca su futuro. Pueden tener tierra, pero no tienen fertilidad en esa tierra, y ese veneno que se va trasladando a los suelos y a las aguas se traslada a los cuerpos de las personas que cultivan esos alimentos, porque todas esas fumigaciones, pues hay un mapa del cáncer en los países ricos que tiene que ver con las zonas donde hay desarrollo de plaguicidas, aparte del desarrollo de la producción industrial en general, ¿no? Pero la producción industrial de alimentos está ahí. Pero es que luego, además, hay sobreabundancia, que quiere decir inseguridad alimentaria en el terreno nuestro por obesidad y por enfermedades que tienen que ver con esos tóxicos y con esos alimentos atiborrados de azúcares y de conservantes y de colorantes, que es lo que beneficia a la industria alimentaria. Y por otro lado, tiene que ver con ese despliegue, esa colonización de mercados y esa colonización de materias primas para un desarrollo de un orden alimentario internacional que ha sido promovido por políticas como la política agraria común en la Unión Europea, y que el resultado es una desaparición de campesinos, tanto aquí como en otras partes, una esterilización de los suelos y de las aguas, y una alimentación que provoca hambre en el mundo y provoca enfermedades y provoca obesidad. Es decir, estamos hablando de un genocidio alimentario. Y en la parte de los campesinos es una expulsión de estos campesinos de la tierra en que la cultivan y de su propio oficio, porque o bien son expulsados o bien son transformados en empresarios que solamente se dedican a producir alimentos para un mercado y se desentienden de todas las consideraciones saludables que tienen sus alimentos, porque lo único que tienen que buscar es la máxima productividad. Claro. Precisamente sentido, para cambiar un poco este orden y este planteamiento de producción, bueno, del agronegocio, ¿no? Que llaman, por ejemplo, la gente del MSD, y que también se alude así en infinidad de planteamientos como el vuestro. Es en lo que vosotros entráis un poco a plantear esa necesidad de diálogo de campo-ciudad, pero ¿en qué situación de ese diálogo campo-ciudad nos encontramos? ¿En qué avances o qué perspectivas tenemos? Bueno, lo primero que hay que decir con ese diálogo es que en ese diálogo tenemos que cambiar la mentalidad de qué alimentación y qué relación establecemos con la alimentación y con quien produce esos alimentos. Porque alimentación saludable es una alimentación que es abundante en frutas y verduras que han sido producidas por personas, por agricultores, por campesinos, que producen cuidando la naturaleza y no yendo contra ella. Entonces, estamos hablando de una relación en la que tienen que cambiar el metabolismo, la relación entre agricultores y consumidores, entre agricultores y naturaleza, entre quienes producen los alimentos y el resto de la sociedad. Estamos hablando de un cambio fundamental en todas esas relaciones, porque si no, no puede haber una alimentación saludable para todos. Porque una alimentación saludable, para que sea así, para que haya un derecho a la alimentación, tiene que haber una producción agroecológica. Y esa producción agroecológica tiene tres patas. Una es la alimentación sana y suficiente para todos, que es la que la FAO menciona como seguridad alimentaria, pero luego está el respeto a la biodiversidad y la fertilidad de la tierra, porque si no, nos estamos cargando el suelo, que luego puede producir, y luego la dimensión social del empleo rural, el equilibrio territorial. Es decir, no puede haber seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria, y esa soberanía alimentaria no vale solo con reclamar tener acceso a la tierra o tener acceso o tener empleo rural, que es lo que se suele hablar cuando hablamos aquí de política agraria común desde la perspectiva de los sindicatos sociales, ¿no? Sino que tiene que tener el componente del respeto a la fertilidad de la tierra y la alimentación sana. Es decir, tenemos que conjugar los derechos campesinos y los derechos a una alimentación saludable de los consumidores, y ahí nos la jugamos todos. Por eso no puede avanzar una agricultura ecológica si no hay un consumo responsable que se plantea que tenemos que abandonar nuestros hábitos irresponsables de consumo, porque si no abandonamos esos hábitos irresponsables de consumo y no elaboramos unas nuevas relaciones y unos mercados locales, no hay un consumidor que tienda la mano a esos agricultores que están haciendo agroecología y que si no se ven obligados aún a producir agroecología para la exportación. Es decir, a venderse nuevamente a los circuitos globalizados. Claro, que es el desarrollo de la política agraria común que se nos está vendiendo ahora. Claro, precisamente, perdona por cortarte, Pilar. Nada, quería aludir a esa situación de por qué resulta tan difícil la generalización del consumo de productos ecológicos y cercanos, y en definitiva de lo que yo denominaría productos justos para todos, ¿no? Pero la verdad que no sé muy bien si me has contestado o puedes añadir algo más en qué dificultades o qué obstáculos son con los que nos encontramos para que esto se generalice. Bueno, podemos hablar de que la agricultura ecológica fracasa precisamente porque tiene esas dos componentes, esa dimensión por una parte de los agricultores y por otra de los consumidores. No puede haber agroecología si no hay un consumo responsable que se responsabiliza de esa agroecología. Y entonces tiene que haber una transformación de esas relaciones y tenemos que empezar a tirar de los agricultores ecológicos que lo hacen bien. Pero es que se nos olvida, si estamos en un entorno europeo en crisis, estamos hablando de un euro, estamos hablando de esa política que nos ha traicionado la idea de modernización, la idea de que Europa, claro, es grande, fuerte y unificada, de que hay un mercado único. El único mercado único que se ha generalizado adecuadamente es el de la política agraria común, que tiene presupuesto común y que tiene política común por encima de las políticas estatales. O sea, esa es la macropolítica, y esa política agraria común lo que ha ido es rompiendo todas las condiciones de posibilidad de esta producción campesina, arrasando completamente las formas de producción, expulsando a la gente del campo a la ciudad. Se vivía como modernización y como progreso, y lo que nos hemos encontrado y lo que tenemos ahora es una crisis galopante, una moneda que para poder superar la crisis desde los esquemas de los bancos y de los capitales, pues el euro se tiene que mantener, y para que el euro se mantenga tiene que haber cada vez más paro, cada vez más explotación, cada vez más competitividad. Esa es la política agraria común que se va a desarrollar, una política contra la seguridad alimentaria. Por lo tanto, lo que nos espera en este contexto es más de eso, y por eso la única forma de que otra agroecología y otra forma de alimentación se desarrolle es sobre la base de saltarnos las reglas del juego, de plantear un tablero diferente en el que las personas que queremos impulsar este tipo de alimentación nos planteemos cuáles son esos límites. Claro, y esos límites es asumir esa logística por un lado, porque se necesita una logística en un mercado local, es diferente. No puede desarrollarse la agroecología sobre la base de las grandes superficies, que es lo que tenemos ahora. Sobre que haya un departamento o una nueva estantería en la que pues se ponga alimentos ecológicos, porque eso está condenado a la competitividad, a la globalización y a la extorsión de los agricultores que hacen estas cosas. Precisamente, además, bueno, aquí sorprende escuchar a gente que, bueno, pues que desde luego está apostando y está tratando de trabajar en la defensa de la producción agroecológica en los campos, y sin embargo ve a las grandes transnacionales de la alimentación como los potenciales aliados para esa generalización, ¿no? En lugar de verlos como auténticos enemigos que son, porque en cuanto ellos entren y copen el espacio de la distribución y la comercialización de los productos agroecológicos, la verdad es que los productores han acabado, ¿no? Ya se están viendo prácticas en el campo que precisamente por imponer esa lógica de la productividad y de la competitividad, pues bueno, se están imponiendo prácticas poco éticas, cuando menos. En cuanto a la explotación laboral o en cuanto a la utilización de determinadas estrategias, pues eso, para ser más productivos o más competitivos, a fin de cuentas. Lo que tú estás diciendo es que se pela de todas las dimensiones que estamos planteando y que la única dimensión que se mantiene es la de lo verde, que al final es claro, la sustitución del químico por un producto que no tiene tóxicos y que es supuestamente natural, pero el modelo es el mismo. Entonces, desde esa lógica, a lo único a lo que se va es a una mayor expulsión de la pequeña agricultura campesina. O sea, desde el punto de vista de derechos campesinos hay un retroceso, pero es que desde el punto de vista de consumidores pasa lo mismo, porque estamos hablando de una entrega en una larga cadena alimentaria. Por eso, lo primero que hay que plantearse, además, es que no hay que sustituir, o sea, el tema no es sustituir producto químico por producto ecológico, y desde el punto de vista de la mentalidad del consumidor, sustituir alimento convencional por alimento ecológico. Es que hay que hablar de una reeducación y de un cambio de hábitos y preferencias en el caso de los consumidores, o sea, de cambios de cultura alimentaria, de saber cuál es en la forma de alimentación que nos está envenenando y optar por otra. O sea, si solamente con que cambiáramos nuestra dosis de frutas y verduras, que además bajaríamos la factura sanitaria inmediatamente, porque la mayor parte de las enfermedades que nos pasan en los países en los que estamos tienen que ver con cardiopatías, con obesidad, con colesterol, con diabetes. O sea que en momentos de crisis, pues en lugar de recortar sanitarios, lo que habría que plantear es otras nuevas medidas preventivas en el terreno de la salud. Ese cambio de hábitos, que además se pueden meter en el terreno educativo y tal, tendrían unos efectos muy importantes. Todo ese trabajo de cultura alimentaria hace falta, pero es que en el terreno del campo, o sea, las organizaciones agrarias que van de vía campesina, a nivel estatal es lo que hablamos de la COAG, y a nivel Zaragoza, pues lo que conocéis por la UAGA, deben de plantearse el problema de qué modelo están impulsando, porque por un lado se habla contra los transgénicos, se habla de agricultura ecológica, pero no se está haciendo el verdadero cambio, que es decir, el modelo de política agraria que tenemos, el impulso de subvenciones y de pedir más subvenciones y de protección va encaminado a un modelo de agricultura para la exportación y agricultura industrializada y globalizada, aunque lo maquilles de ahora verde, ahora ayudas agroambientales, esos son paquetes menores, pero el centro de gravedad está en la agricultura industrializada. Entonces, la transformación tiene que ir del lado de abandonar la idea de modernización y la idea de que es la política agraria común la que nos tiene que salvar. Nos tenemos que empezar a mirar directamente el campo, la ciudad, y a ver cuáles son las redes y las formas de relación que establecemos para crear otra lógica, otros mercados y otro tipo de relación. Pues precisamente en esta línea, y ya casi vamos a tener que ir terminando, que nos quedan apenas tres minutitos, es la experiencia que vosotros estáis desarrollando desde los grupos de autoconsumo y desde la Garbancita Ecológica. Si puedes contarnos, aunque sea así de brevemente, cómo lleváis esa experiencia y qué logros y avances vais obteniendo, pues yo creo que sería un buen colofón. Bueno, hablar de logros y avances es un poco, es demasiado optimista, pero porque además, mira, hoy nos pillas que venimos de, es la, el, la primera cesta semanal que hacemos. Hablamos de cestas semanales porque hablamos no de que sea una cesta obligatoria en la que tienes que pedir una serie de productos, hablamos de cesta por hablar de una alimentación básica, por recuperar la idea de que tenemos que hablar de unos alimentos prioritarios sobre otros que son secundarios o sobre otros que no debemos comer, porque aparte de dar de comer a las multinacionales que nos envenenan. Entonces, estamos haciendo simultáneamente muchas cosas. Por un lado, la cooperativa La Garbancita Ecológica es la logística que necesitan los grupos autogestionados de consumo, que son los que la crearon, para salir de una relación de personas ya concienciadas a pasar a hacer un trabajo con la población, pero no con la población en general, porque somos todavía muy poquitos, pero sí con los núcleos más sensibilizados o que tienen el problema más de cerca, como es en los centros educativos. Hacemos mucho trabajo con colegios. Cada miércoles de cesta viene, de aquí a que acabe el cole, hasta el mes de junio, cada miércoles de cesta tenemos un colegio que viene, una clase, que viene a hacer una visita a La Garbancita para aprender de autogestión, para aprender de cuáles son las frutas y verduras de temporada, para conocer cuáles son las partes de la planta que se comen, porque eso no se enseña en las ciencias naturales o en conocimiento del medio, dependiendo del nivel en el que estemos hablando. Es decir, hace falta esa cultura alimentaria desde abajo del todo. Hay que crear esa necesidad, y además los niños salen encantados de haber estado colaborando. Luego nos hacen unos dibujos que y unas redacciones contando la experiencia que han tenido. Hoy han estado probando las hojas de los rabanitos. No solo los rabanitos, sino las hojas que hay fuera. Lo digo porque son y dicen, esto no lo he probado nunca, no lo conozco, no. Pero es que también las chuches que te comes todos los días, la primera vez que las pruebas, no sabes de qué van y sin embargo las pruebas. O sea, hay una transformación enorme en empezar a hablar con la parte de la sociedad más afectada por la publicidad y por las multinacionales, que son nuestros niños y niñas, y empezar a trabajar desde ahí. Y luego La Garbancita lo que hace es servir de plataforma para los grupos autogestionados de consumo, para que tengamos un volumen suficiente que haga razonable los costes de transporte, que podamos poner unos precios populares, y esos precios populares se consiguen, por un lado, con un diálogo con los agricultores acerca de cuáles son los precios suficientes para ellos, pero asequibles para nosotros, y también con un enorme volumen de participación de todas las personas que se acercan a nosotros, porque siempre decimos que no somos ni una tienda ni una distribuidora, porque lo que hacemos es poner una alimentación saludable al alcance de las personas que quieran hacer un cambio en sus propias pautas de consumo. Pues Pilar, hemos llegado así ya al final de este programa de Lucha Libre. Ha sido un placer contar con tu presencia y incluir un poco esta perspectiva de también de compromiso y de participación dentro de ese Día Internacional por las luchas campesinas o de las luchas campesinas. Y bueno, pues hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias. A vosotros. Y gracias por estos programas tan combativos. Y de aquí también quería dar un saludo a los compañeros de Somonte, que sabemos que están intentando mantener una ocupación productiva y no solamente una ocupación testimonial, y nuestra solidaridad y nuestro apoyo desde aquí, desde Madrid, que estamos muy lejos de Córdoba, pero que nos sentimos cerca. Pues eso, para ahí va. Gracias. A vosotros. Bueno, pues 18 de abril, con esto acabamos este programa de Lucha Libre, este programa que hemos dedicado pues a las gentes de que están en el campo luchando por otro tipo de campo, a la gente que desde la ciudad también lucha por otro modelo de campo, por otro modelo de producción, por otro modelo de alimentación. A este programa se lo dedicamos a gente como a Lola y a toda la gente del SOC que está en Somonte luchando por tierra para trabajar. Se lo dedicamos también a otra gente como, no sé, gente anónima, como por ejemplo Juan Bonilla, La Pobladora o Eladio Pérez. Gente que también luchó por la tierra hace ya mucho tiempo, por allí cerquita también, y que no les fue muy bien. Y también a, evidentemente, lo dedicamos o queremos también traer a la memoria esos 19 asesinados en 1996, esos 19 campesinos y campesinas del MST, que en ese proceso de lucha por la tierra fueron pues cruelmente asesinados por una banda de paramilitares y que ocasionaron lo que bueno en ese momento se denominó la matanza, bueno, y que ahora también se denomina la matanza del Dorado, y que generó lo que hoy conocemos por ese Día Internacional de las Luchas Campesinas. Pues ahí queda este programa para ellos, y nosotros hoy, 18 de abril de 2012, son las 9, nos vamos y os dejamos con Cierzo Rojo y con el Roctubernio, los siguientes programas que siguen en Radio Topo. Seguir escuchando Radio Topo y seguir escuchando Lucha Libre. ¡Vivan las radios libres! ¡Y viva la reforma agraria! Oigo que grita la tierra, oigo que...